Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. ...53 minutos después de las 10 de la mañana... ...la comunicación ahora es con el presidente de COFE... ...la Confederación de Funcionarios del Estado de nuestro país... ...la comunicación es con Joselo López... ...¿cómo está Joselo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Gracias por atendernos, Joselo. No, por favor, estamos a la orden. ¿Cuáles son los temas que más ocupan... ...y o más preocupan en estos días... a los integrantes de COFE? Bueno, a nivel general, muchas cosas, digamos, ¿no? Estamos transitando el primer año del nuevo gobierno con un nuevo presupuesto de cara a una rendición de cuentas que para nosotros va a ser muy importante porque, como ustedes sabrán, el presupuesto instauró una rebaja salarial en el primer año ya de un 5% y si no logramos revertir lo que está definido en el presupuesto, esa rebaja salarial se puede acrecentar año tras año, lo que realmente nos preocupa y nos ocupa, como tú decías anteriormente. Y aparte de eso, también preparándonos para una discusión con el Poder Ejecutivo en relación a todo lo que está haciendo el desguace del Estado en áreas que son realmente muy importante, ¿no? ¿A qué te refieres con el desguace? Sí. Y porque hay un decreto que establece, de abril del año pasado, que establece que de cada 3 vacantes solo se puede llenar una. Aparte de eso, ese mismo decreto determina de que los contratos, que no son los funcionarios presupuestados, sino los contratos que tienen directamente los organismos, se bajen en un 60%. Todo eso implica que hay puestos de trabajo que hoy en día están quedando totalmente desabastecidos de personal en áreas que son muy sustantivas, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Desarrollo Social, en el área social, realmente la situación está complicada, porque ahí no solo se bajaron algunos contratos, sino que aparte de eso se desvincularon una serie de ONG que trabajaban en determinadas cuestiones a protección de la gente que está más vulnerable en nuestro país, y todo eso viene realmente resintiéndose día tras día. Lo mismo pasa en áreas productivas, yo que sé, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene un personal con una edad bastante avanzada, el cual más de la mitad ya está en causal jubilatoria. Y si la decisión de los trabajadores, cosa que puede pasar, sobre todo porque hay una reforma de seguridad social que puede alentar eso, tomara la decisión de jubilarse, porque ya tienen los años de edad y tienen los años de trabajo, y no se llenan esas vacantes, realmente la situación del Ministerio de Ganadería, que controla todo el área productiva del Estado, y no solo interna, sino para las exportaciones, y los frigoríficos, bueno, todo lo que tiene que ver con el área inspectiva, bueno, realmente puede quedar un vacío muy importante que, si no logramos revertir esta situación, lo que va a suceder es que no haya controles y que Uruguay pierda la calidad de su producto, o en definitiva que esto se tercerice y que quede en manos de privados, que tampoco da mucha garantía para el país. Entonces, realmente estamos en una situación compleja desde el punto de vista de cómo reestructurar el Estado, digamos, y bueno, y no vemos, digamos, desde el punto de vista del posicionamiento del Poder Ejecutivo como que esto le esté preocupando demasiado, y por lo tanto nos estamos preparando para tener elementos de peso a la hora de la negociación y también para ir calentando los motores por si no prospera la negociación, poder de alguna manera, con todas las restricciones que hay, pero dar una pelea a nivel público también, ¿no? ¿Ustedes no consideran que el Estado esté sobredimensionado? Bueno, no es que no consideremos, capaz que en algunos lugares sí, no tenemos ese preconcepto. capaz que en algunos lugares hay un exceso de funcionarios y habría que trabajar en una posibilidad de achique. Ahora, yo qué sé, no sé por qué tenemos, por ejemplo, una Fuerza Armada con más de 30.000 funcionarios públicos, ¿no? Que aparte tienen privilegios importantes, que se jubilan con determinados beneficios que no tiene ningún otro trabajador en el país, y que en realidad eso es lo que le está haciendo más daño a la seguridad social de nuestro país. Por lo tanto, se podría discutir por dónde se puede realmente generar un achique de la cantidad de funcionarios si se piensa que hay un exceso de funcionarios. Después, en otras áreas, habría que verlo, porque también cuando se habla de ese universo de alrededor de 300.000 funcionarios públicos, están incluidos no solo los 30.000 efectivos militares, sino también los casi 40.000-50.000 que tiene el Ministerio del Interior, que nadie discute que el Ministerio del Interior debería tener, y en algunos casos se pide que haya más presencia policial, ¿no? Pero aparte, después, de esos 300.000, que es todo el universo funcionario público, no es solo el funcionario administrativo que atiende al a los usuarios desde un mostrador, sino que ahí estamos hablando de toda la educación, todas las intendencias municipales, porque ahí también habría que ver si no hay un exceso de funcionarios públicos. Estamos hablando también de todas las empresas públicas, todo el Poder Judicial, todo el Poder Legislativo y la Administración Central y Servicios Descentralizados. Si uno de todo ese universo quiere saber cuántos funcionarios civiles hay en la Administración Central, es muy fácil, porque eso está en los documentos, ¿cuántos son más o menos? De la Oficina Nacional de Servicio Civil, y son menos de 22.000. De los 300.000, menos de 22.000 son los funcionarios de la Administración Central, o sea, de todos los ministerios. Que ahí, bueno, se divide, ¿no? Desde Presidencia de la República, todos los ministerios desarrollados por todo el país, y que no son todos administrativos, porque vos tenés en el Ministerio, por ejemplo, de Transporte y Obras Públicas, toda la División de Vialidad, que son trabajadores, digamos, obreros, o arquitectura obra, que son los que arreglan las escuelas, los que arreglan el hospital de clínica, los que arreglan los servicios del INAU, que también son obreros, y después, bueno, están los profesionales, bueno, todo lo que hay dentro del Estado. O sea que, desde el punto de vista del gobierno central, Uruguay es uno de los países que a nivel mundial tiene menos trabajadores estatales que en comparación con otros. Bien. Cuando dices el desguace del Estado, tenemos que entender lo que en definitiva ustedes piensan que el objetivo del actual gobierno es achicar el Estado, o sea, achicar la cantidad de empleados públicos para agrandar el vínculo con las empresas privadas. Bueno, es lo que parece ser, ¿no? Que imagínense que ahora se está planteando concesionar por 60 años por una suma que parece bastante irrisoria, los destinos del puerto de Montevideo. Bueno, parece que la línea del gobierno va más para ese lado. Hace pocos días, supongo que deben estar enterados, apareció a nivel de la intendencia de Paysandú una postura donde hay un convenio de CAIF con el INAU, donde los funcionarios eran de la intendencia y se desvincularon a todos los funcionarios de la intendencia y se lo dieron a una ONG para que los contratara. Entonces, hay líneas de acción del gobierno que parecen ir en ese sentido. O sea, de no tener centralizado en el Estado algunos aspectos que para nosotros son fundamentales, como es la producción, como la fiscalización, sobre todo, y por supuesto que los aspectos en el área social. Y, bueno, parece estar más alineado para, en definitiva, favorecer al sector privado, ¿no? Estos temas, ustedes, como representantes de la Confederación de Trabajadores del Estado, ¿han tenido la chance de ponerlo sobre la mesa en diálogo con voceros y representantes del gobierno que tengan que ver con el tema? Bueno, sí. aunque no parezca, nosotros en realidad hemos tenido un muy buen diálogo con este gobierno. El problema es que diálogo no es negociación, ¿no? Ahí, digamos, son otras cuestiones las que juegan, pero cada vez que nosotros hemos solicitado desde el presidente de la República a el secretario de la Presidencia de la República, a los diferentes ministros, a los jerarcas de diferentes incisos, la posibilidad de tener alguna instancia de intercambio, la hemos tenido. Normalmente no tenemos mucha suerte en lo que vamos a plantear, pero en el diálogo ha sido muy, muy, digamos, dinámico, no hemos tenido problema con eso, pero realmente hemos tenido pocas respuestas en la dirección de las cosas que nosotros planteamos, ¿no? ¿Poca respuesta en el sentido de que pasa el tiempo y no tienen respuesta, o poca respuesta porque en las charlas tienen el silencio como retorno? Bueno, las dos cosas, o sea, por un lado a veces se muere por inanición porque pasa y no tenemos una respuesta los planteos que tuvimos, y en otros momentos, bueno, hay evasivas, digamos, del gobierno, y a veces, si bien no te terminan de definir lo que vos estás planteando, terminan por la vía de los hechos haciendo otra cosa. ¿Ustedes como confederación apoyan todo lo que se está haciendo para llegar a derogar 135 artículos de la LUC? Sí, porque nosotros somos parte del COFE. Nosotros teníamos serias dudas de si era el mejor camino, ¿no? Así lo habíamos planteado, lo planteamos en los ámbitos colectivos que tiene el PICNT, tanto el secretariado ejecutivo como la mesa representativa. ¿Y por qué dudaban? ¿Por qué dudaban, José? ¿Por qué dudaban en que fuese conveniente? Porque, no porque estuviéramos de acuerdo con la LUC, que creemos que no solo hay 135 artículos, sino algunos más, que realmente son nocivos para los intereses del país. Pero tácticamente creíamos que en un momento donde estábamos con las restricciones que estábamos desde el punto de vista, sanitario, donde no hay aglomeraciones de gente como podía haber en otro momento cuando se va a juntar firma en un clásico, en un recital, en lugares, digamos, realmente importantes donde se pueden juntar mucha firma. Y aparte porque también entendemos de que todavía el gobierno está teniendo una aceptación importante desde el punto de vista de la población, y no estábamos tan convencidos de si la manera de enfrentar la LUC era por intermedio del referéndum, pero bueno, somos absolutamente orgánicos y por lo tanto se definió esto en el PICNT y nosotros estamos primero en la fila tratando de juntar la mayor cantidad de firmas posible para habilitar la posibilidad de una consulta popular, porque en definitiva es eso. O sea, con la firma uno no está decidiendo nada, sino lo que está haciendo es habilitar que el pueblo se exprese ante el planteo que se está haciendo, ¿no? José, estamos viviendo días y estamos por cumplir un año del comienzo de la llegada de la pandemia a nuestro país. ¿Ustedes, como integrantes de la Confederación, están exhortando a los empleados del Estado a vacunarse? Bueno, como lo ha dicho el gobierno claramente y ha sido contundente en eso, la vacunación es voluntaria. Pero nosotros entendemos de que no solo por cuidado propio, sino por cuidado de los demás, deberíamos la mayoría de uruguayos vacunarnos. Nosotros estamos a favor de la vacunación. Nosotros particularmente en nuestro sindicato de base, que es el sindicato de Linao, hemos hecho hasta alguna campaña para favorecer la vacunación, porque en realidad hemos tenido focos importantes dentro de el Linao, y creo que en este sentido, la vacuna, por más que no sea tan efectiva para evitar el contagio, lo que es claro que para salvar las vidas sí, y bueno, y en ese sentido nosotros estamos tratando de incentivar a la gente para que se vacune, sí. Bien, José López, responsable principal, referente principal de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. Gracias por esta charla. Bueno, un gusto y como siempre a la orden. Hasta luego. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.